Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. 'Cause baby, it's you. Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Buenas tardes, señores. Estamos con Pablo Baute, dispuestos a llevar adelante una nueva edición de Meridiano de los días jueves, en cuya primera parte tenemos el placer, el lujo, el orgullo de hacer una hipnosis de un programa que sale en televisión de tarde con Flavio Naftalina, nuestro consultor, a quien le agradecemos la posibilidad de tener esta hipnosis de, bueno, un tan prestigioso espacio periodístico como tiene en la televisión de cable, en el canal de la comuna de Montevideo. ¿Cómo le va, Flavio? ¿Cómo andás, Chedeco? ¿Perdón? Chedeco. ¿Perdón? ¿Qué, me vas a echar? ¿Perdón? Aquí no me tutea usted. ¿Quién manda acá? Pero... ¿Quién es el dueño del programa? Para un poco, Deco. No, ustedes chiquilines de los barrios marginales no pueden tener esta actitud, tienen que entender que hay límites. Pero pará, Deco. No, pará no, acá el que manda soy yo y las reglas las pongo yo, porque para eso a mí me pagan. No, pero pará, Deco, ¿que me vas a echar acá de la columna? No te voy a echar, pero retírate de acá, al final. ¿Qué estás haciendo con ese teléfono? Bueno, un poco estábamos recreando la situación que... Un psicodrama. Exactamente. Una psicodrama. La situación que, por suerte, obtuvimos testimonio. Le pido perdón primero que nada, Núñez, a la audiencia, porque, bueno, asistió involuntariamente y sin proponérselo a parte de lo que asisten diariamente los estudiantes de nuestro país y nosotros no ignoramos totalmente. ¿Por qué estrés esos chiquitos, digo yo? Qué criaturas, ¿no? Sí, ¿no? Qué criaturas, ignoramos, como le digo, olímpicamente, pero que gracias a la intervención de una primera figura. Un referente. Un referente, el señor Pablo Álvarez. El señor K. Pudimos tomar contacto así, descarnado, con la realidad que viven los alumnos cuando, con la mejor de las intenciones, van a saludar a la directora, a la dirección de un instituto de enseñanza, y la tutean para generar confianza, y esta señora les dice lo que usted un poco interpretó, y le digo que le hizo muy bien. Sí. Le digo, tengo que felicitarlo. Porque me llegó muy hondo, realmente. Una que es sensible, siente ese tipo de cosas. Y el frío, el congelador que puso esa señora a unas mentes que están en formación, y además, donde tienen la emotividad a flor de teléfono celular. A flor de chat. A flor de me gusta. A flor de esa es la sensibilidad a flor de 140 caracteres. Claro. En el mejor de los casos. Pero bueno, quiero destacar, primero que nada, quiero destacar la tarea de Pablo Álvarez, que, bueno, dio luz a parte del problema de la educación en nuestro país, que es la... Es que él lo debe haber sufrido, porque es muy joven, además. Exacto. exacta, bueno, él lo sufrió, después podemos hablar de eso, pero uh-huh. bueno, él obtuvo el registro de la prepotencia de la directora del Bauzá. El autoritarismo para con unos infantos adolescentes uh-huh. que, como usted me decía, estaban consumiendo un poco de vino para calentar las tripas, ¿no? Como dice, para entibiar. Pero eso, yo no sé qué les molesta, ¿no? Sí, exactamente, no sé qué le pareció, y bueno, y los llamó a la dirección, y bueno, y ahí los obligó a los chiquilines, que si el vino era abundante, posiblemente ya no estuvieran en todos sus cabales, o sea, no iba a ser con gritos, con prepotencia, que iban a cambiar la actitud. Los obligó a tratarla de usted, a una directora que realmente ha tenido más preocupación por ser mediática uh-huh. que por llevar las cosas adelante, porque a mí no me vienen a decir ahora que la educación se mejora en mejorando o aumentando el nivel de exigencia. Yo quiero saber si esa señora tuvo hijos alguna vez, como una ha tenido. No sé realmente cuál es la situación marital de esta señora. Pero claro, porque cualquier madre como una sabe que no se le puede hablar así a los chiquilines. Lo trauma para toda la vida. Sí, obviamente. Después andan ahí por la vida que no saben qué hacer, cómo dirigirse a sus semejantes y bueno. Porque es mucho mejor que tomen vino o fumen marihuana adentro del liceo y no por la calle. Que les pueden dar cualquier cosa. Seguro. Cualquier porquería. Atentar contra su salud. Exactamente. Pero quedó patente, ¿eh? Sí. Ahora yo creo que es cuestión de horas que esta señora, yo no sé por qué nuestro presidente y nuestro vicepresidente o presidente en ejercicio, cuando se va el presidente, no han tomado... Han tomado partido, pero no se han expresado en este tema todavía. No han tomado partido por la directora, me preocupa un poco. Uh-huh. Creo que mal asesorados. No. Sí, yo no creo que tengan la información que es necesario que tengan, porque si no, no tendrían esa posición. Es lógico. No, lógico. O no deben haber visto el video. Si es nuestro presidente, puede entender que son imágenes y todavía no sabe si es un video, si es un registro. Uh-huh. Como pasó con aquel comunicado de los militares, uh-huh. o sea que quizás está todavía en CSI presidencia todo esto, ¿no? Todo uh-huh. este caso que toma estado público y se difunde a través de la internet y de los medios masivos de comunicación. Uh-huh. Pero volvió a nuestro país el presidente. Es por suerte. Por suerte. Hoy tuve oportunidad de escuchar, no sé si usted pudo, algunas reflexiones en relación al llamado, entre comillas, primer mundo y el derroche del que es víctima, le voy a decir, y victimario, podemos decir las dos cosas. Sí. Y realmente el llamado de austeridad, lo que pasa es que lo hizo acá, lo hizo en M24, yo no sé si todavía... Están hablando de la visita del presidente, por ejemplo, en Alemania. No sé si los diarios, la prensa, yo no entiendo alemán. ¿Usted sí? Núñez, le pido, por favor. No, realmente no entiendo. Se me complica cuando las películas alemanas son subtituladas. Claro. Porque no sé en qué idioma. Claro, exactamente. Bueno, pero ya está acá, la casa está en orden. Y estamos con visitas, ¿eh? Sí. Tenemos Piñera. A Piñera en nuestro país. Una reflexión que me duele también y viene del lado de los adolescentes. Nos visita un mandatario de la República Hermana de Chile, uh-huh. Millonario él. Sí. Un hombre que dio un giro a la política de su país, o por lo menos a la... Al rótulo, ¿no? De un Chile socialista a un Chile bien. Claro. Y los estudiantes, lo que le digo, los estudiantes uruguayos están organizando una manifestación de protesta por esta visita. Pero, ¿y qué tenemos que ver nosotros? No tenemos nada que ver, pero me duele mucho que un país que ha crecido... Sí. Que ha crecido económicamente, que es un referente en materia de crecimiento para que nosotros nos proyectemos reciba por parte de los estudiantes, que todavía no son una masa económicamente activa, sí, una protesta por la visita de un presidente, cuando lo que correspondería sería hacer una protesta de apoyo, ¿no?, de bienvenida. Claro, una manifestación, una movida de justamente de festejo, festiva. Realmente me duele, y creo que eso me lleva a pensar que el estudiantado uruguayo no está preparado para vivir la bonanza económica que se nos viene, y bueno, que estamos viviendo y que no lo notamos, y que los indicadores dicen que vamos a continuar en esta senda, ¿no? Pero los estudiantes, yo realmente hay momentos en que leer los diarios o escuchar las radios o hablar mientras barro la vereda con la vecina de al lado, a ver si me están informando bien, porque yo no me desconcierto un poco, porque en este país, donde la educación está tan bien, donde se está intentando a través de diferentes gestores, actores en política educacional, en mejorar las cosas, en que los centros de estudio sean poco menos que hogares cuna para los estudiantes, independientemente de la edad, donde el boleto va a ser gratuito hasta los 18 años para aquellos que estén estudiando a partir del 1 de enero, ¿cómo podemos andar perdiendo el tiempo y fijándonos en cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros? Sí, realmente creo que ahí hay un fenómeno de distracción, que creo que debe ser la parte del trabajo de la derecha. Cultura, ¿no? Sí, y bueno, son los indicadores y los hechos. Digo, acá no se trata de estadísticas, sino se trata de, uh-huh, de hechos. Por otro lado, también tenemos el anuncio de la visita de la señora Dilma. Sí. Y no, ahí no hay ningún comunicado de ninguna queja, ¿no? O sea que hay como una diferencia, no se sabe, antojadiza, o por qué, hacia una figura y hacia otra. A mí sí me cae bárbaro Piñera, porque sí además llevó adelante el rescate de los mineros como nadie. Por favor, estuvo ahí al pie del tubo. Exactamente, día y noche. Día y muy noche, bien. Campo ahí. ¿Le fue la modista a probarle el disfraz de payasita? No sé a qué se refiere, a ver. No, porque ahora se vienen otros sorteos en los supermercados. Bueno, vio, es increíble. Podemos organizar alguna cosita, ¿no? Sí, yo quizás no sea, yo no me queda bien, digo, pero voy a intentar de todas formas, sí, llevar, conseguir un disfraz, llevar a algún niño, de repente del INAU, como una, digo, lo saco un rato. Sí, tiramos una milanesa en dos panes. Y lo llevamos ahí. Una operativa que además tuvo un cómplice inesperado que llegó ahí, llegó ayer a nuestro país, un ex jugador de fútbol que no trascendió, un uruguayo, un ex jugador uh-huh uruguayo que no trascendió el nombre. Que estaba radicado en Colombia. Exactamente, que llegaba a retirar su premio. Otra víctima de esta organización de colombianos. ¿Cómo se aprovechan, no?, de la honestidad uruguaya. Claro, de la candidez. Sí. De la candidez. Tengo testimonios de primera mano. Hubo momentos que la escribana un poco sospechó que algo había cuando coincidían los apellidos de los ganadores de los autos. Uh-huh. Pero bueno. ¿Y es el mismo escribano en todos los concursos? Claro, el mismo escribano en la misma, en la cadena disco, tenemos que decirlo. Eso, sí. La misma escribana. Ajá. Y cuando se superponían los apellidos como ganadores de autos, ahí como que hubo un principio de sospecha, ¿no? Que después, bueno, quedó todo al descubierto. Uh-huh. Una maniobra que incluía llevar, no era solo una payasita, le digo, eran varios. Ajá. Eran los colombianos se munían de una serie de menores a su cargo, que bueno, los disfrazaban con colores vivos, y si no era uno era otro, y si no era otro era el otro, y siempre alguno levantaba, era el encargado de sacar el tiquecito. Podríamos poner una escuelita de entrenamiento, ¿no?, para gurises. Y yo creo que esto es un filón. Claro, este suceso no tiene por qué empañar lo que es el sorteo de 0 kilómetros con la compra de cualquier cosa, ¿no? Claro, claro. Digo, primero que me parece fabuloso eso, porque da la posibilidad de gente que no puede acceder al 0 kilómetro comprándoselo, acceder a uno, y por otro lado, quien ya lo tiene, puede acceder a dos. Claro. Digo, claro. Eso es algo que está muy bien. No, porque genera trabajo. Cuanto más autos hay, más gente tiene, puede conseguir trabajo cuidando coches, ¿no? Totalmente, claro. Exactamente, aumenta. ¿Cuántos lugares públicos hay todavía vacantes? Porque no tienen por qué ser todos en el centro, ni en el shopping, ni en el hipódromo. No, eso es una fuente de trabajo, como usted dice, fabulosa. Claro, que gente que por ahí de repente fue expulsada por personajes nefastos como esta directora del Liceo Bauzá, de los centros de enseñanza, que no tienen la preparación suficiente y que pueden acceder sin currículum a una fuente de trabajo absolutamente honesta y normal. Digna. Que aparte necesita poca infraestructura, porque con unos chalequitos fosforescentes ya está. Que además se los dan. Seguro. Ni siquiera tiene que gastar en eso. Seguro. Uno tiene que tener la voluntad de trabajar. Y ahí nosotros tenemos también una buena fuente de... Yo tengo un impresor amigo que hace serigrafía, el enano. Mire. Que podemos imprimir los chalecos y poner, vender publicidad también ahí. Por eso, yo qué sé, eso es una posibilidad. Y bueno, los supermercados hacen eso, hacen ese sueño posible del cero kilómetro para todos, y bueno, más allá de este lamentable suceso, un poco, acá es cuando uno se da cuenta que uno es víctima del exterior, del resto del mundo, ¿no? Porque esta organización es internacional, y tanto es así que hasta propios uruguayos fuera de fronteras fueron engañados. El único problema que hay que decir que esta organización no pudo, una vez que fueron incomunicados, no pudo avisarle al uruguayo que iba a venir a retirar el premio, que no llegara, porque ya la cosa se vio complicado. Se complicó la cosa, bueno, no llegó, ¿no? Se ve que mucho auto, pero poco celular, ¿no? Sí. No, yo creo que deberíamos cerrar las fronteras a la entrada de ciudadanos de países complicados, ¿no? Como son Perú, Bolivia, Colombia, toda esa gente que tiene una fuerte influencia de indígena, ¿no? Que ya sabemos que no son gente buena. Que está bien para el resto de América. Seguro. Entonces esa tarea ya la hicimos acá. Ya los exterminamos. Por eso, ya no, a nosotros ya no nos venden espejitos de colores de indígenas. No. El resto del mundo todavía puede ser. Gente que pretendió engañar a los españoles en su momento, ¿no? Es verdad. Que venían con la mejor intención de evangelizar. Le daban oro. Sí. Le daban oro. Sí. Y pobres españoles, los llenaron de codicia. Sí. Los enviciaron. Sí. Hasta hoy estamos pagando las consecuencias. Bueno, Flavio, ¿qué tenemos esta tarde en TV Ciudad, en su espectacular programa que está concitando niveles de atención inéditos? Exactamente. Bueno, no, como siempre vamos a presentar 5 piezas de arte. Hoy vamos a hacer una presentación de 2 piezas a raíz de la campaña esta que se empieza para combatir la ingesta abusiva de alcohol, dos piezas de Magpie, una del 85 y otra del 2010, un poco para ver si realmente la publicidad lleva a consumir o todo lo contrario, y después una pieza fantástica también de Pizza NT que reinterpreta a los Simpsons y lo hace de una forma fabulosa, y después 2 avisos político-partidarios. Un aviso político-partidario de Michelini y un spot publicitario de Banco Pan de Azúcar. Dígame, así en confianza, ahora que ya nos estamos al aire. Dígame. Usted quiere quedarse con toda la tarde, ¿no?, del canal municipal, ¿no? Es un trabajo de hormiga. Poquito a poco lo va, 5 avisos. Y yo siempre digo que son pocos, ¿no? Es poco tiempo, es muy apurado a veces. Pero ya lo va a conseguir. Sí, es cuestión de tiempo, hay que tener paciencia. Es la gota clarada de la piedra, Núñez. Bueno, Flavio, estamos en la sintonía entonces esta tarde de TV Ciudad en el espacio que enorgullece y jerarquiza ese programa que se llama Hijos de la TV, que bueno, que promueve ese instituto de formación profesional que usted dirige, ¿no? El INSUFOT, el Instituto Superior de Formación Televisiva. Perfecto. Le mando un abrazo. Y mañana lo convoco también. A las 20 en monóculo.com, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y luego venimos con Memphis Slim, el blues en todas sus manifestaciones, junto a Ramón Aluguín.